pesebre tan dulcemente que viniste a ser. Niño, todo el mundo espera, todo el mundo quiere ver qué vas a hacer. Pequeñito niño, puedes algún día.